Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. El sello de calidad de Thelonious Monk al piano tiene uno de sus picos en Monk's Dream, disco de 1963. Recién contratado por la compañía Columbia Records, Monk registró este trabajo con su cuarteto, el cual formaba junto al saxo tenor Charlie Rose, el contrabajista John Orr y el baterista Frankie Dunlop. La pieza contiene 8 canciones, de las cuales 5 pertenecen a Monk, quienes por esos años disfrutaba de una de sus mejores etapas como músico. Escuchamos ahora en larga duración Monk's Dream, de Thelonious Monk Quartet. Thank you. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Nacido en Rosemont, Carolina del Norte, el pequeño Monk y su familia se trasladaron a Manhattan a habitar un departamento en el cual el futuro pianista viviría hasta el fin de sus días. Tras varios años de formación autodidacta, Monk decidió irse a recorrer el mundo acompañando con el piano a un predicador evangelista por 2 años, tras los cuales regresó a su ciudad para formar su primer cuarteto. Con él actuaría en diversos clubes hasta que en 1941 el baterista Kenny Clarke lo eligió como pianista de la casa para tocar en el Milton's Playhouse, el legendario club de Manhattan en el que se engendraría el bebop. Curiosamente, Monk es considerado hoy uno de los principales músicos de jazz en dar vuelta a la página e iniciar el post-bop. Continuamos escuchando en larga duración Monk's Dream, de Thelonious Monk Quartet. Thank you. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Un disco. Todos los temas. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. El segundo lado de este LP, que se llamó Monk's Dream, comienza con Blue Bolivar Blues, una de las composiciones de Monk. Este tema, como la mayoría de su repertorio, era reutilizado y resignificado constantemente por Monk, quien solo estrenó Brick Tea Mississippi en este disco. Thelonious Monk compuso durante su carrera más de 70 piezas de jazz repartidos en sus casi 50 discos publicados en vida. Continuamos escuchando en larga duración Monk's Dream, de Thelonious Monk Quartet. Thank you. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Thank you. El cuarteto de Thelonious Monk continuaría grabando para Columbia por unos años más, pero quizás nunca haya vuelto a lograr la frescura de estas sesiones de 1963. Para esta época, Monk ya había liderado varias formaciones de jazz e incluso solía tocar en solitario, lo que le daba al pianista la capacidad de obnubilar con sus solos para luego también recluirse en la sección rítmica sin ningún problema. Es particularmente interesante oírlo tocar los cambios de ritmo y melodía como acompañante, para luego saltar al frente. Luego de tocar con las máximas leyendas del jazz e inscribir su nombre junto al de ellos, Monk se retiró en 1973 en razón de una misteriosa enfermedad que lo mantuvo en el más estricto mutismo hasta su muerte, sucedida en 1982. Escuchamos hoy, en larga duración, Monk's Dream de Thelonious Monk Quartet. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Thank you.